Gracias, ¿no? Ya. ¿Cuál es el templo? El templo de la copa. También era electrónico. Y las manos, ¿qué tal si eso afecta a nuestro? Interrumpimos esta programación para dar información urgente. El pasado 9 de abril fue el 62 aniversario de la masacre en Deir Yassin, realizada por un grupo de civiles sionistas en 1948. Israel es un estado sionista, es decir, un estado que se fundamente en la ideología conocida como sionismo, fundado por judíos sionistas de Europa que empezaron a colonizar Palestina en la década de 1880. Los sionistas sostienen que los judíos son el pueblo elegido por Dios y que Palestina es su tierra prometida. Bajo ese argumento, en 1948 invadieron un pueblo cerca de Jerusalén, Deir Yassin. Masacraron a 250 aldeanos, 100 de ellos eran mujeres y niños. Violaciones sexuales, granadas lanzadas en las habitaciones, fosas comunes con gente sepultada aún viva, un plan para propagar el terror, estudiado y armado por los sionistas, para que las y los palestinos huyeran de sus pueblos. 6 semanas después de aquella masacre, nace el Estado de Israel. En este momento vamos a hacer un enlace en vivo con un compañero que está allá en Palestina. Te saludamos, compañero, desde este lado del planeta. ¿Cómo están? Hola, un saludo a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando. Aquí estamos en contacto, estamos aquí en Tierra Santa, como le dicen, en Palestina. Más específicamente estamos en Belén. Somos unos compañeros y unas compañeras del movimiento autónomo, el movimiento social autónomo de Roma, y más específicamente somos parte del colectivo Nodo Solidale y de cuidamos a la página web esta de freepalestine.noblogs.org, que es una página donde se traducen y se mandan las informaciones que vienen desde las luchas populares palestinas. Aquí estamos apoyando, viendo y llevando testimonios de lo que es la lucha de resistencia del pueblo palestino en contra de la invasión sionista de Israel. Y más específicamente, andamos por estos barraques en preparación a la Conferencia Internacional de Luchas Populares que se va a tener en Bili, que es un pueblo en Cisjordania y en la parte de la West Bank y de Palestina. Por ahí se va a ver este encuentro, que es un encuentro organizado por la coordinadora de comités populares, que son aquellos comités que están organizando la lucha desde abajo de resistencia en contra del muro que impuso Israel y de las colonias invasoras israelíes que están construyendo y se están expandiendo por todo lado en la Cisjordania. Entonces a eso venimos y con... traemos con nosotros un mensaje de solidaridad, el mensaje de solidaridad que leyó la comandancia el 4 de enero de 2009 en ocasión del bombardeo de Gaza. Hay unos compañeros ahí en México que nos hicieron el favor de traducir y grabar esta intervención, este mensaje solidario, y pues lo armamos en un video y lo estamos llevando a esta conferencia de los comités de resistencia popular para que se sepa que en todo el mundo hay apoyo a la resistencia del pueblo palestino. Si nos puede contar, ¿cómo ha sido hasta ahora el despojo de tierras contra el pueblo palestino a manos de Israel? Bueno, yo creo que sí, eso sea como el tema más preocupante que estamos viendo y viviendo en tierras palestinas. Israel está perpetuando un despojo de tierra, daño de los palestinos, bueno, desde hace tiempo. De hecho, el Estado de Israel nació con un despojo en 1948, expulsando a los palestinos de sus territorios originarios, amparados por las fuerzas imperialistas en ese entonces de Estados Unidos e Inglaterra. A lo largo de esos 60 años, han sido varias las guerras que han expulsado a los palestinos de sus territorios originales. Cabe mencionar que a largo plazo la política colonial de Israel es el exterminio de los palestinos, el exterminio total o la expulsión total de los palestinos de sus territorios originarios. Pero también podríamos decir que a mediano plazo La idea del Estado de Israel es de utilizar a los palestinos como una fuerza de trabajo barata, es decir, ponerlos en unas reservas, en unos territorios delimitados, en este caso como por el muro, o en unos territorios pequeños donde adentro pueda estar todos los palestinos, entonces viviendo afuera, lejos de las ciudades israelíes, y utilizando estos palestinos como fuerza de trabajo para las empresas de Israel. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, lo están haciendo imponiéndolo con la fuerza bruta militar, pero también en otras formas. La idea en general, quitar la tierra a los campesinos, impulsando en general el empobrecimiento de los palestinos, porque sin tierra, sin capacidad de autosuficiencia alimenticia, sin capacidad de autonomía, los palestinos deben depender del trabajo en Israel, y entonces lo que hacen es limpiar los campos palestinos de la presencia de los árabes, impulsarlo a las ciudades, ahí encerrarlos y aprovechando de su pobreza, ofrecerle, entre comillas, la única oportunidad del trabajo en Israel a precios con salarios bajísimos. Y bueno, el despojo de tierra tiene dos formas, se podría decir. Una es por vía legal, aunque carezca de todo derecho también la vía legal, es decir, las formas con que Israel, a través de sus leyes, actúa, impone el despojo de tierra en Palestina. Y la otra forma es la vía informal, la más violenta. A través de la vía legal, deberíamos antes que nada hablar de la ley del derecho al retorno de los judíos a la tierra prometida. Es decir, cada judío que quiera regresar a la tierra prometida, por la Biblia, tiene derecho a su casa, su pedazo de tierra, su posibilidad de construir su vida en esa tierra que ellos, y no solo ellos, consideran sagrada. Bueno, esto significa que hay miles de personas que cada año entran a Israel y que a través de un supuesto derecho ancestral dicen que por ahí o por allá tenían su patriarca, tenían su santo, tenían su padre, su familia, sus ancestros, y ahí, aunque vivan palestinos, exigen tener su pedazo de tierra. La ley del Estado de Israel defiende este derecho, que por supuesto es racial, porque solo es un derecho de los judíos, de los israelíes, y no de los demás habitantes de estas tierras. Otra ley es una ley que decide que una tierra no labrada por 3 años se vuelve tierra de Israel, aunque esté en territorio palestino. Entonces, hay varias formas con que Israel actúa para impedir que los palestinos puedan tener cultivadas sus tierras. Por un lado, para que ellos así se empobrezcan, y por otro lado, para que a los 3 años de tener la tierra no labrada, Israel pueda despojarla por vía legal. Al rato vamos a analizar en el detalle cómo hace Israel. Otras formas son los procesos legales a través del tribunal agrario para invalidar las escrituras de los palestinos. Cabe mencionar y especificar que los palestinos, hasta que eran colonia inglés, más o menos colonia inglés, había el mandato británico, se le dice, declaraban menos tierras en las actas para pagar menos impuestos, no pensando que mañana iba a llegar un pueblo entero quitándole sus tierras. Por supuesto, Israel se aprovecha de estas actas que declaran menos tierras de la que por consuetudine utilizaban o utilizan las familias palestinas para demostrar que legalmente no tienen derecho sobre esta tierra. Otras formas son las tierras, otro problema ahí se encuentran con las tierras asignadas según los usos y costumbres de los pueblos, es decir, por herencia, por consuetudine, por derecho consuetudinario, es decir, que en todos aquellos pueblos donde la tierra siempre ha sido trabajada y pertenecida sin actas, sin escrituras. Estas tierras, que sí, también son ancestrales, son las que se van perdiendo más rápidamente porque Israel se aprovecha de la falta de escritura, de la falta de actas, para adueñarse de esta tierra. Pero regresando a esto de cómo le hace Israel para que los palestinos dejen de cultivar la tierra y que la abandonen, y entonces para que Israel se pueda apoderar de esta tierra. Más que nada, también a través del muro y de la construcción de colonias invasoras, las tierras de los pueblos palestinos vienen son separadas por vallas electrificadas, y a la cual se accede solo a través de retenes, checkpoints, se le dice aquí. A estos retenes, tienen permiso de paso solo personas sí que logran conseguir los permisos especiales, a lo mejor el dueño y su familia, su esposa o quien sea, pero no más de 2-3 personas por terreno, y muy difícil que puedan pasar más personas. Esto hace sí que las familias que poseen muchas hectáreas o algunas hectáreas no puedan trabajar y no alcanzan a trabajarlas, porque por el hecho solo tienen permiso de paso el dueño y alguien más, y no tienen permiso de paso los demás trabajadores o los demás integrantes de la familia, podrían desde luego trabajar la tierra conjuntamente, y entonces lograr trabajar 2, 3, 4, 5, 10 hectáreas, lo que sea. Además, ahí donde hay paso, donde hay retenes, también colocan, por ejemplo, grandes piedras o barreras, vallas, para cerrar el paso a tractores. De esta forma, los palestinos solo pueden llevar herramientas de trabajo de mano, y no pueden cargar muchas con algo pesado, con algo que podrían llevar las máquinas. Y otra ley prohíbe la construcción de edificios en los terrenos rurales, en las parcelas y en eso. De esta forma, los palestinos se ven obligados a excavar grutas para o llevar cosas a mano, o llevar las herramientas a mano, o excavar grutas para quedarse a dormir o para resguardar las herramientas, porque para ellos es imposible poder construir, aunque fuese una choza, para guardar sus cosas, para dormir ahí. Y esto hace sí que el camino al campo sea diario, sea más lejos, más cutado para ir a trabajarlo. Además, en el 2009 sacaron una nueva ley en donde se le prohíbe para la cosecha, para el trabajo del campo, llevar internacionales solidarios. ¿Esto por qué? Porque también se desarrolló una lucha que, utilizando la presencia de los activistas internacionales para acompañar a los campesinos y a las campesinas a la cosecha o al trabajo al campo, es decir, para llevar observadores que atestiguaran la violación de derechos por parte del ejército. De esta forma, se prohíbe ahora desde 2009 a los internacionales de acompañar a los campesinos o de trabajar con los campesinos para suplir la falta de trabajadores en el campo. La pena es la deportación para los internacionales y una multa para los campesinos. ¿Sí? Estas solo simplemente eran las vías, entre comillas, legales con que despojan la tierra los campesinos. También hay muchas otras formas, la que le decimos la vía de la represión informal, del hostigamiento por parte militar, por parte paramilitar de los colonos. Bueno, ¿y qué acciones han implementado los comités populares para revertir el despojo de tierras y la destrucción del muro? Mira, en este caso se está aprovechando la construcción del muro para seguir despojando tierras a los palestinos. Una de las propuestas de los comités ha sido justo la de llevar los internacionales a la siembra o a la cosecha. Y, por ejemplo, mañana se van a sembrar árboles de olivos y sí, van a participar también los compañeros internacionales, pero no solo los internacionales, sino los palestinos y las palestinas de otros lugares, de otros comités, que así están aprendiendo a solidarizarse y hacer un trabajo en red para participar conjuntamente a las cosechas o a la siembra. Y esa es una de las respuestas que se están dando desde abajo, es decir, colectivizar los trabajos, hacer todos juntos, ir todos juntos a un terreno a sembrar arbolitos, como se va a hacer mañana, y así tener la fuerza de resistir a la llegada de los militares o eventualmente de los colonos. Y pues esa es una de las formas, y de otro modo, sí, igual es la seguir llevando a los internacionales pese a la prohibición de Israel y de jugar ahí como a fuercitas con el ejército, pues más somos y más es difícil que se metan a arrestar a alguien para deportarlos o para multarlos, pero también ahí cada vez es como una batalla, ¿no? Dependiendo del juego de fuerzas que se logra meter en campo. Es decir, en el 48 Israel pues lo que hizo es meterse ahí donde vivían los palestinos, sobre todo en la zona de la costa, y expulsarlos y empezaron a vivir ahí los israelíes, de recién nacidos, Estado de Israel y sus habitantes. De después, en el 67, hubo muchas guerras, entre las cuales una del 67, en donde quedaron nuevos confines, y que se dicen que son los confines que dividen el territorio de la autoridad palestina y la de Israel, aunque no existe un Estado palestino, una nación palestina, en términos formales. Están construyendo el muro alrededor, dicen, bueno, a lo largo de estas fronteras de 67, pero no es verdad, porque en realidad este muro está pasando alrededor de también las colonias invasoras que mientras a lo largo de estos años Israel construyó para seguir quitando tierra a los palestinos. Y la construcción de este muro es una excusa más, una herramienta más, con que Israel se mete en los pueblos palestinos en sus tierras y de esta forma quita, divide con la construcción del muro de vallas electrificadas la parte del pueblo con la parte de los campos, la parte del pueblo con la parte de los pozos. Entonces, el muro es, además de ser una forma de segregación, de racismo, de división entre los pueblos, es una herramienta utilizada para despojar tierra, para seguir robando pedazos de tierra y de recursos a los palestinos. En ese sentido, sí, entonces, ya que hablamos del muro, yo seguiría con las vías informales que se usan, porque los campesinos cuando van al campo tienen que sufrir constantemente los ataques por parte de colonos y del ejército. Y cuando decimos que los colonos israelíes que se ponen ahí justo en tierras invadidas por ellos, y defendidas por su ejército, ahí van practicando homicidios, son muy frecuentes, agresiones que son diario, que pasan diario, o hasta invaden los campos de los palestinos haciendo corte de olivos, o bloquean, topan, cuando se topan con pastores palestinos, hay robos de rebaños, robos de herramientas, y entonces además, con la falta de construcción de edificios, ni se pueden resguardar las herramientas y entonces también son más fáciles los robos por parte de los colonos israelíes en contra de los palestinos, de los campesinos palestinos. También, cuando los campesinos palestinos van a sus campos, sufren el hostigamiento cotidiano por parte de militares, con problemas de tipo burocrático, ya simplemente pidiéndole diario que presenten su acta, que certifiquen que son los dueños de esta tierra, que presenten sus papeles. De esta forma los campesinos pasan horas peleando con pleitos con los militares, demostrando que sí son dueños de estas tierras, cuando puedan, por supuesto, y no pueden de esta forma trabajar la tierra. Pero en general, el problema más grave es la construcción de dichas colonias invasoras israelíes. ¿Y cómo la construyen? Bueno, Palestina, pese a la aridez en general del Medio Oriente, es un territorio rico de agua. De eso se llama Cisjordania, porque es la parte dependiente de la Valle del Jordán, Río Jordán. Es una tierra entonces rica de manantiales, pero alrededor de dichos manantiales, los israelíes van construyendo sus colonias. Sacan entonces así agua directo desde los manantiales, agua limpia, y la cargan con sus drenajes a los pueblos palestinos. Entonces contaminando sus campos y su agua potable, que sería agua potable. De esta forma, las colonias invasoras, además de quitar hectáreas y hectáreas de tierra cultivable de los palestinos, además de llevar otros israelíes, habitantes israelíes, cerca de los territorios palestinos, y entonces significa llevar más militares a defenderlos, y según ellos defenderlos, por supuesto, quién sabe de qué, y se aprovechan para robar recursos. La construcción de colonias invasoras es otra forma, como el muro, de robar recursos naturales a los palestinos, más específicamente robar los manantiales. En la misma onda de contaminación del territorio, de la tierra, del agua y del aire de tierra de Palestina, es la construcción de zonas industriales, de fábricas en posiciones estratégicas. Es decir, el drenaje industrial, con el drenaje industrial van contaminándose grandes áreas palestinas. Ponen y construyen fábricas a raíz de, no sé, por ejemplo, alrededor de un manantial o ahí donde surge, brota un río, para que ya después el drenaje industrial se vaya al valle, se vaya a los pueblos palestinos, y entonces la parte contaminada sí les toque a los palestinos, mientras que a los israelíes sí le toca la parte limpia, o simplemente ahí construyen su fábrica. Ese es un problema grave. Esa es una otra forma de hacer guerra sucia, contaminando todo el medio ambiente en que le toca vivir a los palestinos. Bueno, y al final, hay muchas otras formas, pero al final queremos hacer notar que el agua potable extraída en esos manantiales, que es decir, en pozos palestinos, en realidad se vende después a los palestinos a un precio 5 veces mayor de cuanto se venda en Israel. Entonces Israel se adueña, y las empresas israelíes apoyadas por el ejército se adueñan de los pozos, de los recursos palestinos, los dejan morir de sed y ahí les venden agua 5 veces el precio mayor. Ahí se junta explotación y capitalismo. Y una falta de agua que, por supuesto, sí se ve, es un problema preocupante en la vida cotidiana de los palestinos. Y no sobra decir que los militares, cuando hacen incursiones, se divierten disparando en los tanques de agua que están arriba de las casas. Hay veces que ni siquiera entran para detener a alguien, simplemente hacen entrenamiento los militares, así entrándole a los pueblos, disparando en los tanques como blanco, utilizando los tanques de agua como blancos. Bueno, compañero, usted que está por allá, ¿nos puede contar cuáles son las condiciones que se perciben en el pueblo palestino en este momento? Mira, en realidad se ve también mucha desesperación. Yo creo que los palestinos y las palestinas tienen grandes sonrisas atrás de las cuales, pero escondes grandes preocupaciones. El pueblo palestino, de veras, convivir con él es una experiencia impactante, por el hecho que nunca creen que tan difícil es su situación, cada vez más sitiados, cada vez más reprimidos, cada vez más sin recursos y siempre más solos, porque los Estados Árabes no los apoyan, porque no tienen recursos, no tienen armas, para defenderse. Pero, no sé si hay mucha... No sé, los niños sonríen, como los niños y las niñas de cada lado del mundo, y eso nos da mucha esperanza. Pero, y los palestinos y las palestinas es un pueblo que en general, sí, han decidido estudiar, no quedar así, manos en las manos, sin hacer nada. La gente en general estudia mucho, estudia todo lo que puede, no acaso hablan, no es casual que hablan otras lenguas también, y le entran, se interesan, y sí, se dedican enteramente a la causa de la liberación de la Palestina. Por supuesto, hay unos que más y otros que menos, pero en general todo el pueblo palestino es bien consciente de su situación, y que su situación solo puede cambiar apoyando a la resistencia o siendo parte de la resistencia. Esta es como una conciencia que en general que se percibe desde los niños que lo tienen bien claro, que Israel es represor, bueno, porque ven los militares lo que hacen diario, y entonces lo tienen frente a los ojos, lo que es la invasión. Entonces, de veras, es una mezcla, por supuesto es una opinión personal, pero lo que veo es una mezcla entre desesperación y dignidad. Como hay muy pocos caminos que puedan llevar a la liberación del pueblo palestino con estas condiciones, porque también está muy fragmentada la resistencia. Hubo muchas divisiones en los últimos años entre las organizaciones, y entonces se ve bien difícil, pero también por otro lado resisten con todo lo que tienen, y desde, no sé, de veras, y no se ve resignación. Yo sigo viendo en los ojos de los palestinos mucha dignidad, no se ve resignación pese a la situación desesperada. Sí. Si nos puede contar en qué consiste esta conferencia que está convocando la Coordinadora de Comités Populares. Mira, nosotros estamos yendo por pueblos en los cuales existen comités populares cuyo objetivo es parar o rechazar la construcción del muro, el despojo de tierra, y por eso hicimos toda esta plática sobre el despojo de tierra, porque a esto vinimos a apoyar. Comités populares que están defendiendo la tierra, bueno, y la libertad de existir. Y hay varios, como 9, 10, tal vez 11, dependiendo de las representancias que ahí hay, comités esparcidos por el territorio palestino, que se dieron una forma organizativa más que hace un año, y que se llama la Coordinadora de Comités Populares, también definida lucha popular, se autodefine. Y entonces en Bilin, desde el 21 de abril, 21, 22 y 23 de abril, se va a tener este espacio de encuentro, sea entre los comités, sea entre los grupos de solidaridad internacional, razón por la cual nosotros aquí estamos. Estamos para seguramente conocer más y desde luego ver cómo apoyar más, cómo ser parte de este proceso de liberación desde abajo, del pueblo palestino. Bueno, más específicamente sobre la conferencia, sabremos decirles más a la hora que estaremos ahí presentes, y porque bueno, si se plantean talleres, mesas de discusión sobre las acciones directas, las prácticas de liberación desde abajo, no violentas, sobre la interacción entre activistas internacionales y activistas y luchadores palestinos y palestinas. Y bueno, entonces a esto vamos. Pero por ejemplo, también podemos decirle, el viernes pasado participamos en una marcha organizada por el comité de Almazara. Almazara es un pueblo donde por ahí quieren construir el muro y donde ya desbocaron sus tras, y donde también hay un comité popular que se organiza para armar lo que es la resistencia desde abajo. Y entonces también en eso, estamos aquí también para apoyar y para ser parte de ese proceso de lucha que se está dando en los pueblos. Más ahora, bueno, cabe también destacar que desde noviembre de 2006, todos los viernes, después de la oración a la mezquita, se arma, arranca una marcha y que pasa por el pueblo y llega hasta donde puede, es decir, hasta donde empiezan las tierras despojadas por Israel, por el ejército israelí, y a menudo, o es decir, siempre, se ponen los militares por ahí, ponen alambre de púas y tratan de impedirle el paso a los palestinos y a los activistas internacionales que ahí están. Y también esta vez, el viernes pasado, participaron como 200 personas en el pueblo. Bueno, el pueblo de Almazara son 1000 habitantes y el 60% de sus tierras han sido despojadas por la construcción de una colonia invasora israelí, que justo se le construyó enfrente, y ya después por la construcción del muro que va a proteger, entre comillas, los colonos desde los palestinos. Y bueno, marchamos, fuimos como 200 personas, también contamos con la participación de anarquistas de Israel, es decir, de compañeros y compañeras de Israel y israelíes que rechazan la ocupación sionista, rechazan las políticas coloniales de Israel y pues se solidarizan participando activamente en la lucha palestina en los pueblos palestinos, demostrando que pese a las dificultades es posible intentar hacer algo que vaya más allá de las diferencias étnicas y culturales, dando pleno apoyo al pueblo palestino en este sentido, sin ambigüedades. Y también esta vez la marcha ha sido reprimida, aventaron sound bombs, no sé, granadas ruidosas, no sé cuál sea la traducción, ¿no? Bombas sonoras. Y sí, hubo algo y hasta hubo, bueno, personalmente sí, me han detenido. En este caso nos detuvieron a dos internacionales y a mí, bueno, como siempre pasa, yo lo que siempre pasa a todos los que caen en las manos de los policías, golpeado, esposado y llevado a la prisión, y después de 5 horas pude salir de prisión y regresar con mis compañeros y mis compañeras. Pero bueno, ¿qué quería decir? Esto es solo una parte de una represión que diario le toca a los palestinos y las palestinas. Yo tuve suerte porque no me tocó lo que le toca a los palestinos a menudo detenidos sin procesos y deportados en campos de prisionía en el desierto en la espera de un proceso. Entonces no sobra decir que en Palestina hay 7.300 presos políticos, de los cuales 300 son menores de edad. Y entonces, pues ese es también otro dato de la represión en contra de la lucha, en contra de la resistencia palestina. Es impresionante. Bueno, en Almazara vimos cómo no se le da derecho ni siquiera de expresar su indignación al pueblo palestino. Y en cuanto se hizo presente a los militares que quitaran esta pinche valla, es decir, que quitaran este retén que impide el paso a los palestinos sobre sus propias tierras, que les están impidiendo de ir a sus propios campos. Bueno, en cuanto intentó de hacer como de forzar este retén, la respuesta fue la de siempre: represión, disparos, detenciones. Desafortunadamente, lo que el trabajo que hacen los uniformados de todo el mundo. Y bueno, es entonces lo que... Sí. Sí, ¿en qué consiste esta marcha que se convoca todos los viernes en Ilín? ¿Y cómo fue su detención, compañero? Sí, por supuesto, en realidad fue una detención en plena declaración, como suelen ser las detenciones, ¿no? Con toda su íter de golpes, y ya después llevado antes a una estación policial y después a la prisión de Hebrón. Y Hebrón es otra ciudad, igual una ciudad palestina que tiene una colonia en el centro, un cuartel en el centro, por ahí. Y sí, hubo una investigación. Lo único que intentamos nosotros fue impedir que los militares siguieran agrediendo a los palestinos, se iban a llevar a un fotógrafo y a un muchacho, se intentó impedirlo, y bueno, por eso se me acusó de haber golpeado un militar, y bueno, cuatro militares, que yo iba a golpear cuatro militares, que de hecho son los que me capturaron y me llevaron, sí, ellos sí me golpearon, pero no, ahí durante la investigación sí se trató de decir que claramente me dijeron que no, que los internacionales que vienen a turistear por Israel sí son bienvenidos. Si tú vienes a visitar Israel, son bienvenidos. Pero, digo claramente al investigador, si vienes a apoyar a los palestinos y a pelearte con los soldados de Israel, pues vete a la chingada y te deportamos directo a tu país. Y bueno, ahí ya sí se pudo, me tomaron mis huellas digitales, me tomaron fotos, tomaron mi nombre y me han expulsado desde los territorios palestinos por 14 días. Entonces tengo como un decreto, o sea, tengo una expulsión en la cabeza, pero bueno, aquí estamos. Y pues esa es parte de la lucha y pues simplemente es una confirmación de la política de Israel, que desde hace unos años también se ha dirigido la represión hacia los internacionales, que antes gozaban de unos privilegios durante los enfrentamientos, ¿no? Se trataba de no llevarlos a los internacionales que defienden a los palestinos, que luchan a su lado, pues no quiero decir que son tratados como ellos, porque no es verdad. Son tratados mucho, ellos sí se les trata mucho peor a los palestinos, pero sí, igual sufren la represión como cuando luchadores. Entonces eso es lo que les puedo contar. Y pues sí, por supuesto, ya después hicimos nuestra parte diciendo que bueno, no, que no. Que bueno, para poder salir de ahí tuvimos que declarar que no, que estábamos equivocados, no estábamos en la marcha por estar aquí, porque no hay forma de tener el derecho de disentir, de estar en contra de las políticas de Israel. Si tú declaras eso, pues estás deportado. No estás bienvenido. Pues aquí estamos, pero siguiendo haciendo lo que se pueda, informando, luchando al lado de los. Bueno, es muy compleja esta situación que se está dando en el territorio del pueblo palestino y es un tema que sin duda nos merece mucho más tiempo. Sin embargo, por ahora nos tenemos que despedir a reserva de seguir en contacto en los siguientes días. Si puede hacer una reflexión final. Bueno, queremos agradecerles la posibilidad de poder hacer esta correspondencia, porque lo más importante es romper el cerco mediático. Con que constriñen a los palestinos para que se mueran de olvido. Apoyar al pueblo palestino es difundir su lucha, escuchar su palabra, ser desde luego parte de su lucha, no olvidarlos. Existen los palestinos, existen y resisten. Entonces, gracias por esta posibilidad y sobre todo, nosotros aquí estamos y les vamos a contar lo que vemos, lo que podemos hacer, lo que vamos encontrando. Bueno, semanalmente la idea es a través de las luchas que vayamos cruzando contar parte de los problemas que sufren y que afectan a los palestinos. Hoy hablamos del despojo de tierra, pero seguramente hay que profundizar más el problema del muro, de la construcción del muro, de las estrategias que se dan los palestinos, por ejemplo, a través de la conferencia de Berlín a la cual vamos a participar y también muchos otros problemas, la represión militar, los presos políticos, dependiendo de lo que podemos hacer, ver y los testimonios que podemos recoger, vamos a platicar de distintos temas semanalmente. Entonces, bueno, invito a todas y todos que nos sigan escuchando, porque los palestinos y las palestinas tienen mucho que contar y nosotros tenemos mucho que escuchar para aprender y crecer y fortalecer las luchas, no solo aquí en Palestina, también en México, también en Italia, también por otros lados. Si la represión es global y el capital es global, igual va a ser la resistencia. Gracias. Este enlace es una realización del colectivo Nodo Solidale de Roma, Italia, y el Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa.